Hola a todos. Una vez más nos hemos reunido con todos los escuchantes de la radio para compartir un rato agradable dedicado en esta ocasión a la literatura. Como todos sabéis, el lunes 23 de abril se celebró el Día del Libro, como viene haciéndose nada más y nada menos que desde 1930. En este día se conmemora el fallecimiento de tres escritores: Miguel de Cervantes, el inglés William Shakespeare y el cronista Garcilaso de la Vega, el Inca, todos ocurridos en 1616. Este día coincide a su vez con la entrega que hace el rey Juan Carlos I del premio Miguel de Cervantes, otorgado este año al poeta chileno Nicanor Parra. Es bien sabido por todos que este día tan especial en Barcelona se regala un libro y una rosa, y en el resto de España la lectura de Don Quijote impregna nuestra memoria de un aroma muy especial. Es por ello que os animamos a todos a regalar libros, ya que, como decía Stendhal, el regalo de un libro, además de un obsequio, es un delicado elogio. Y paladeando esas palabras, me gustaría dar paso a Carolina. Ah, se me olvidaba, somos alumnos de primero BCT. Hoy nos gustaría hablar con vosotros de mujeres escritoras, en ocasiones las eternas olvidadas, pero siempre las indiscutibles presentes. Nunca hubiera existido el erotismo sin los poemas de Safo, ni tampoco la aguda inteligencia sin Santa Teresa de Jesús o Sor Juana Inés de la Cruz. Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, si ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. El mundo hubiera sido un lugar más inhóspito para las mujeres si no hubieran luchado por ello escritoras como Emilia Pardo Bazán. Desgraciadamente en España, la disposición que autoriza a la mujer para recibir igual enseñanza que el varón es letra muerta en las costumbres. Las que permiten a la mujer estudiar una carrera y no ejercerla son leyes inicuas. A la Pardo Bazán no solo se le negó su entrada en la RAE, sino que a lo largo de su trayectoria vital y personal tuvo que escuchar críticas injustas de sus coetáneos suyos, como Varela o Clarín. Este último dijo de ella: «He visto a Emilia Pardo Bazán ayer en su casa y me invitó a asistir a una especie de cenáculo que forman los jueves por la noche en su casa. Estas mujeres que se meten a hombres no logran pasar de los 20 años». Por suerte, las cosas han cambiado y actualmente las escritoras de los siglos XX y XXI son mujeres de éxito, que no se ven forzadas a dejar constancia de su valía. El mundo las acepta y las quiere. Es esta la razón que nos mueve a mencionarlas y animaos a conocerlas. Esther Sanz, Alessandra Neymar, Teresa Pàmies, Almudena de Arteaga, Rosa Montero, Almudena Grandes, Laura Esquivel, Isabel Allende, todas forman parte de nuestra cultura, y este es nuestro pequeño homenaje. Pues las mujeres como personajes de ficción y como capitanas al timón fueron, son y serán fuente de conocimiento. De hecho, y aunque menos conocidas, hemos querido que conozcáis a tres mujeres enamoradas de la escritura. La primera es María Teresa Valle Arroyo, natural de Montiel y autodidacta, porque las circunstancias de su época fueron así. Tenemos el gran honor de entrevistar a la poetisa popular montileña María Teresa Valle Arroyo. Hace poco esta gran escritora sacó su primer libro, en el que aparecen todos sus poemas de su vida. Damos la entrada a esta entrevista saludándola en primer lugar y en segundo lugar dándole las gracias por aceptar esta invitación. Su vida estuvo dividida entre Barcelona y Montiel, y este traslado de localidad para una niña resulta difícil vivir. ¿Este traslado determinó los temas de sus poemas o ha optado por no reflejarlos? Pues yo lo de mi vida pasada no lo sé, no lo he escrito, porque yo me nací antes de la guerra, vino la guerra, se me murió mi madre, y yo con mi padre se casó y ya no cabíamos en la casa con la madrastra. Nos mandaron muy jovencillas a Madrid a servir, que yo tenía... No había cumplido los 14 años. Y entonces estuve allí 8 años y luego vine al pueblo y me marché a Barcelona. De allí es donde empecé a pensar, a darle vueltas a la cabeza y empecé a escribir. ¿Es usted autodidacta? ¿Cómo? Si es usted autodidacta. Yo te voy a decir. Eso es que si aprendió usted por sí sola a escribir. Así. Yo me marché de aquí porque no había ido más que unos cuantos días al colegio, 4 o 5, antes de morirse mi madre, y ya no fui más al colegio. Mi padre me compró una cartilla de aquellos hombres que venían vendiendo calendarios, y me enseñó algunas letras, pero sabía unas letras ni juntas ni nada. Y así yo poco a poco empecé a ir dándole vueltas a la cabeza. Y luego, pues, allí en Barcelona fui a la escuela de adultos y aprendí un poco. Y mis hijos, pues, luego yo escribo mal, escribo con muchas faltas y leo también bastante mal, pero bueno. Y mis hijos me lo han ido poniendo, todo lo que yo escribía, pues ellos han ido ponérmelo bien y me hice el libro. ¿Le hubiera gustado estudiar alguna carrera relacionada con literatura o filología? Sí, sí que me hubiera gustado. Me hubiera gustado mucho escribir cuentos, porque mi cabeza me da. Siempre tengo en la cocina una libreta con un boli y voy haciendo el trabajo de la casa y me voy pensando y voy escribiendo y así. Cuando ya voy juntando los versos, pues luego me digo esto va aquí, esto va allí y lo voy juntando. ¿Cómo definiría usted un poema y qué siente cuando lo escribe? Pues yo siento que pienso una cosa, ¿no? Y entonces le voy dando vueltas a la cabeza para que aquello me vaya arrimando con lo primero que he pensado y le voy dando vueltas y vueltas y ya lo escribo así muy deprisa y luego ya lo ordeno un poquillo. Sí. ¿Cuáles son sus influencias o qué autores les gusta leer? A mí me gustan mucho las biografías, leer cosas que han pasado. Me gusta. Y la poesía me gusta, pero es que no me gusta la poesía esa fina. Como digo yo, estos buenos escritores. Yo es que lo que escribo casi son cosas que pasan, o cosas de la vida, o más o menos así. ¿Fue difícil compaginar la vida de una mujer de su época, es decir, una mujer casada, con hijos, con la vida de una escritora? Yo no podía escribir porque yo he tenido 4 hijos y yo he tenido que trabajar para poder sacar los hijos, comprarnos el piso y toda la historia esa. Y entonces, pues sí, no escribí todo antes porque se necesita tiempo, estar sola y pensar. Yo cuando estoy con alguien ya es muy difícil que pueda pensar las cosas, tengo que estar sola. Y voy así como si fuera cantando. ¿Cree que a una mujer le resulta difícil escribir poemas debido a los estereotipos que hay en cuanto al papel de la mujer en la sociedad? Yo creo que si uno tiene ganas de hacer una cosa y se propone, la haces. Porque cuando yo lo he hecho, que casi no sabía escribir, tiempo muy limitado, pues cualquiera lo puede hacer, cualquiera que quiera hacer una cosa la hace. Por último, ¿cuáles son algunos de sus poemas favoritos reflejados en el libro? Pues me gusta el primero, que tenía que leerlo mucha gente, para que las personas mayores no las lleven a las residencias, porque es que a lo mejor tengo que ir, pero me da mucha pena. Porque en la residencia las personas mayores están bien atendidas, sí, pero no tienen el cariño de la familia. Y eso que me da mucha pena. Bueno, queremos darle las gracias otra vez por el tiempo acordado y espero que haya estado disfrutando de esta entrevista. Sí, sí, me gusta. Yo es que me gusta mucho leer. Yo por la noche me siento después de recoger la cena y todo eso, y me gusta mucho leer. Voy despacio para entender bien las cosas, porque como no sé leer muy bien, pues, pero me gusta mucho leer. Muchas gracias. En honor a María Teresa, me gustaría leer un poema que, con sutil ironía, retrata una realidad cada vez más lejana, la de la desigualdad entre hombres y mujeres. Ya tenemos democracia, ya tenemos libertad. Ya no trabajo 10 horas, ya trabajo 20 o más. Me levanto por la mañana, de lo temprano que es, veo que brillan las estrellas, como cuando me acosté. Se levanta mi marido, muy contento y muy feliz, y dice, prepara cariño el café, que hoy voy a ayudarte a ti. Me planchas bien la camisa, la corbata y el pantalón, que yo tengo que ir vestido, lo mismo que un gran señor. Y termina de afeitarse, entonces mira el reloj. Se me hace tarde mi vida, el tiempo se me acabó. Tú levantas a las niñas, que no hagan tarde al colegio. Yo no te espero en el coche. Coge el autobús o el metro. Y yo, que empiezo a correr, me voy sin desayunar, sin mirarme en el espejo para ver si voy bien o mal. Al llegar a la parada, veo que el autobús se va. Pero me voy muy contenta. Ya no puedo pedir más. Sí, ya tenemos democracia. Ya tenemos libertad. Queremos que también conozcáis a María Ángeles Jiménez, bibliotecaria y promotora de la cultura en Villanueva de los Infantes, y a Beatriz Fernández, alumna de Primero de Humanidades y recientemente ganadora de un certamen literario. Bueno, estamos aquí con María Ángeles, la bibliotecaria de Villanueva de los Infantes. Bueno, María Ángeles, ¿qué despertó cuando apareció tu motivación por escribir y la literatura en general? Mi motivación es casi desde que sé leer, porque prácticamente la lectura va vinculada con la escritura. Yo escribo porque muchas veces tengo que aclararme y poniéndolas por escrito me aclaro. Sobre todo cuando veo algo que no me gusta, pues es lo que suelo hacer, escribirlo y poner mis ideas en orden a través de la escritura. ¿Has conseguido publicar algún libro? ¿A qué género literario pertenece? ¿Y por qué no nos hablas un poco de ellos? Sí, he publicado un libro, bueno, mejor dicho, me lo han publicado. Era un trabajo que yo venía haciendo sobre el Quijote, el campo de Montiel y la gastronomía, haciendo todos los vínculos, todo lo que había fragmentado y suelto entre los tres temas, vinculándolo con nuestro territorio, porque así es. El Don Quijote inició sus aventuras en el campo de Montiel, es un poco la defensa a través de la gastronomía, es la aventura literaria siguiendo a los personajes como trazo toda la gastronomía, porque hay cosas, que libros, sobre todo que tengo muchos aquí en la biblioteca o hay otros que he visto que nunca se relacionaba con la gastronomía del campo de Montiel, el Quijote, y es una manera de reivindicar nuestro territorio y además esa vinculación de ser el lugar de la Mancha dentro del campo de Montiel, que efectivamente es un lugar de la Mancha. Y lo presenté a la Diputación Provincial, a una convocatoria pública, lo seleccionaron y lo editaron, y yo pues muy contenta. No es lo mismo hacer un libro, publicarlo tú, que te lo publiquen. Esta es una diferencia bastante grande. ¿Contemplas la posibilidad de dedicarte a solo esto? No, eso no. Muy poca gente puede dedicarse a eso. Yo no creo, no hago literatura o poesía. Para mí eso es mucho más difícil. Yo lo que hago son trabajos de investigación, de un trabajo monográfico o un ensayo, se puede decir que es así como se le debería de llamar, sobre un tema. Pero como literatura de creación no he hecho. Hoy en día, ¿qué le dirías a jóvenes como nosotros para motivarnos en la lectura? Pues leer, la verdad, que no es complicado, pero sí se requiere tranquilidad, sobre todo, y silencio. La lectura es un proceso que hay que descodificar unos signos, y esos signos comprenderlos. Y si coges un buen libro, pues por supuesto que puede desarrollar esa comprensión, pero sobre todo coger el hábito. El hábito se coge todos los días leyendo. Puedes leer un periódico, leer una revista, leer libros de poesía, sobre un tema, una novela, sobre una biografía, ya depende de los gustos de cada uno. ¿Alguna sentencia sobre la vida y la literatura? Pues mira, en el sitio donde estamos nosotros, y por la literatura, por el Quijote y por todo, te voy a decir esta. El que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho, que es de Cervantes y viene en el Quijote. Bueno, pues muchas gracias, María Ángeles. Estamos aquí con Beatriz Fernández Franco, de Villanueva de los Infantes, joven de 17 años, emprendedora y escritora, que nos ha dado el grandísimo honor de concedernos una entrevista. Bueno, Bea, ¿cuándo despertó tu pasión por la literatura para escribir? Bueno, pues buenos días. Y respondiendo a tu pregunta, supongo que prácticamente desde que tengo conciencia. Siempre me he sentido muy atraída por la lectura y pues al final una cosa te lleva a la otra. Supongo que todo lector siente en algún momento de su vida el impulso de escribir y de tratar de imitar a estos escritores a los que admiramos, hasta finalmente pues desarrollar un estilo propio. ¿Qué tipo de escritura realizas? Háblanos un poco de ella. ¿Cuál es tu obra favorita? La verdad es que siempre me he sentido como más interés por la prosa, pero al final creo que tengo más obras en verso que en prosa. Bueno, teniendo en cuenta mi corta edad, pues no me podría considerar como una escritora demasiado prolífera, pero algún día espero poder contar con un número considerable de composiciones de al menos algo de reconocimiento. Por otra parte, estoy escribiendo un libro que más que un libro en sí mismo es una manera de evadirme del mundo, y pues no lo considero como un proyecto de publicación, realmente, aunque tengo expectativas de acabarlo, pero no me interesa ni publicarlo ni darlo a conocer. Y en cuanto a lo de las obras, pues la verdad es que no podría elegir ninguna. Para mí, cada nueva obra es una forma de autosuperación y de aprendizaje, y pues cada una tiene su propio valor. Cuéntanos alguna curiosidad sobre ellas. Pues, como curiosidad, por ejemplo, en mis poemas, pues no me gusta ponerle título. Y la gente siempre me dice, no, pues ponle un título, porque yo qué sé, un poema tiene que tener título. Y pues no me gusta ponerle título porque un poema tiene que ser interpretado por el lector. Entonces, para mí ponerle título es como reprimir esa libre interpretación de cada lector. ¿Crees que hay diferencias entre la forma de escribir entre hombres y mujeres? Realmente creo que sí que podría haber una cierta diferencia, pero no entre una escritura de hombres y mujeres, sino entre una escritura femenina y masculina. Por el hecho de que el sector femenino, ya sean mujeres o hombres, pero que tengan escritura femenina, pues ha estado reprimido a lo largo de la historia en muchos sentidos. Y yo creo que todo esto podría llegar a conformar una serie de circunstancias que propiciaran, pues esto, el desarrollo de una literatura propiamente femenina. Y siguiendo un poco con este tema, ¿crees que hay ventajas o inconvenientes por ser mujer u hombre? En la actualidad yo creo que pues ser hombre o mujer es irrelevante en cuanto a la facilidad para introducirse en este mundo. Posiblemente hayan sido muchísimas las mujeres que a lo largo de la historia han tenido que publicar bajo pues algún seudónimo masculino para poder hacer llegar sus palabras a un público. Pero creo que no encontramos este mismo problema en la actualidad, al menos aquí en España. Y bueno, pues en cuanto a calidad literaria, pues tampoco pienso que haya ninguna diferencia. ¿Crees, y por último, crees que ser joven como tú lo eres es tener un elemento a favor o en contra? Hombre, tiene muchos elementos en contra porque, pues, la verdad es que, no sé, yo intento escribir y veo que hay mucha gente pues que es muy superior a mí, pero al mismo tiempo yo creo que tiene una ventaja, y es que pues tienes muchísimo tiempo para aprender pues de tus propios errores, para desarrollar un estilo propio y pues para empaparte por completo de la belleza del mundo literario. No sé, supongo que el ser escritor, el conseguir expresar tus propias reflexiones sobre la vida pues en papel, cambia por completo tu propia visión del mundo. Bueno, pues muchas gracias, Bea. Nada, pues hasta luego. Chicos, ¿qué os han parecido estas entrevistas? Bien. ¿Qué tal si ponemos un poco de música y a la vuelta seguimos con ellas, las únicas, esas escritoras? Para terminar nuestro homenaje al libro y a las escritoras y escritores que lo hacen posible, nos gustaría terminar leyendo unas frases célebres sobre el libro y la lectura. Un libro abierto es un cerebro que habla, cerrado un amigo que espera, olvidado un alma que perdona, destruido un corazón que llora. Para viajar lejos no hay mejor nave que un libro. Cuando rezamos hablamos con Dios, pero cuando leemos es Dios quien habla con nosotros. La lectura de un buen libro es un diálogo incesante en que el libro habla y el alma contesta. Por consiguiente, chicos, lee. Can erase, so I'll take blame, but I can't accept that we're estranged without you. Without you. I can't quit now, this can't be right. I can't take one more sleepless night without you. Sleepless night without